Abril de 2021. Hace un año celebrábamos el Día del Libro encerrados en nuestras casas. A lo mejor he exagerado un poco usando la palabra celebrar para describir lo que hicimos. Millones de seres humanos estábamos solos, indefensos ante algo de tamaño insignificante que podía enfermarnos e incluso acabar con nosotros. ¿Qué hicimos durante ese largo aislamiento? ¿Qué seguimos haciendo ahora que no podemos tocarnos, que nos señalamos el corazón en vez de darnos la mano o besarnos? Nos hemos parado y nos hemos contemplado a nosotros mismos. De repente teníamos tiempo. Y muchos lo hemos ocupado con la lectura, con los libros. Restablecer esa conexión con nosotros mismos se puede hacer de muchos modos. Y uno de los más placenteros, al menos para mí, es hacerlo a través de la poesía. En este tiempo he vuelto a mis poetas de cabecera, sobre todo a la polaca Wisława Szymborska, y he encontrado significados nuevos a poemas que ya había leído. Eso es lo maravilloso de los poemas. Puedes ir añadiendo capas con cada nueva lectura. Wisława, pues para mí es prácticamente alguien de la familia, es sencilla en su lenguaje y te interroga, te habla a ti, desde la cotidianidad del prospecto de un tranquilizante o la escritura de un currículum. He releído asimismo a una joven poeta colombiana, María Gómez Lara, que curiosamente cita también a Szymborska en alguno de sus poemas. En ella, lo que sucede fuera, un huracán, una mudanza, es en realidad el espejo de lo que nos ocurre por dentro. Y por último, he descubierto, o mejor dicho, me han descubierto, porque la poesía es mejor cuando la compartimos, a Joan Margarit. Él creía que las fuerzas motrices de la poesía eran la verdad y la belleza. Sus poemas transmiten ambas cosas con una fuerza extraordinaria. Parafraseando el título de uno de sus libros, leerlo en este tiempo de incertidumbre me ha hecho misteriosamente feliz. Espero que este aislamiento forzoso termine pronto, pero que no perdamos la oportunidad de contemplarnos a través de la belleza de los libros. Prospecto de Wisława Szymborska. Soy un tranquilizante. Funciono en casa, soy eficaz en la oficina. Me siento en los exámenes, comparezco ante los tribunales. Pego cuidadosamente las tazas rotas. Solo tienes que tomarme, disolverme bajo la lengua, tragarme. Solo tienes que beber un poco de agua. Sé qué hacer con la desgracia. Cómo sobrellevar una mala noticia, disminuir la injusticia, iluminar la ausencia de Dios, escoger un sombrero de luto que quede bien con una cara. ¿A qué esperas? Confía en la piedad química. Eres todavía un hombre, una mujer joven. Deberías sentar la cabeza de algún modo. ¿Quién ha dicho que la vida hay que vivirla arriesgadamente? Entrégame tu abismo. Lo cubriré de sueño. Me estarás agradecido, agradecida, por haber caído de pie. Véndeme tu alma. No habrá más comprador. Ya no hay otro demonio. Voy a recomendar uno de mis favoritísimos y que siempre recomiendo, que es En picado, de Nick Horby. Uno de los libros más divertidos que me he leído nunca. La prosa irónica de Horby, el que lo conozca pues sabrá de qué hablo, te hace sonreír frente a un tema muy muy delicado que es el suicidio, pero que lo trata de una manera divertidísima. Un 10 para mi gusto. Quiebres. de María Gómez Lara. Justamente sentada en la fisura, paso las horas dibujando círculos alrededor de ti. Me acerco al centro sin tocar tu miedo aún. Tus pies se desvanecen antes de correr. Eras la ruptura, el estallido. Me fui quedando allí, quebrándome donde se quebran los patrones. Aprendí a esperar. Olvidé mis contornos, cómo era, que el mundo se repite, dónde estaba en la cadena. Intento ahora remoldearme con los dedos, cómo hacerme materia entre cenizas, después de haber perdido el eslabón para volver. Oye, Arzuaga. Tú eres un narrador oral formidable. Para las personas ignorantes como yo, te explicas mejor cuando hablas que cuando escribes. Eso se lo debo a las clases. Tienes que inventar 1000 recursos para que los alumnos no se duerman. El caso es que tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida. ¿Asociarnos cómo? De la siguiente manera. Tú me llevas a un sitio, al que quieras. A un yacimiento arqueológico, al campo, a una maternidad, a un tanatorio, a una exposición de canarios. ¿Y? Y me cuentas lo que estamos viendo. Me lo explicas. Yo hago mío tu discurso, lo digiero, selecciono sus materiales, los articulo y los pongo por escrito. Creo que levantaríamos un gran relato sobre la existencia. Así se fraguó La vida contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Recomiendo 2 libros de divulgación científica, El cuerpo humano, guía para ocupantes, de Bill Bryson, y Es la microbiota idiota, de la doctora Sari Arvonen. Leer poesía, de Joan Margarit. Cuando acabo este libro de poemas de Paul Celan, no sé ni qué me ha dicho, ni qué quiso decirme, ni tan solo si pretendió decirme alguna cosa. Hay tanto miedo en un poeta hermético. Dejo la mano encima del libro ya cerrado y juro rechazar para siempre este miedo. La poesía, que puede ser primero un paisaje al que a veces se ha llegado de noche, acaba siendo siempre un espejo donde uno ha de leer sus propios labios. ¿Y qué razón de ser tiene el contenedor si está vacío? Silencios y vacíos están hechos solo para los ángeles. Contienen el miedo a la basura del miedo. Me gustaría recomendar por este día del libro la incompleta, verdadera, auténtica y maravillosa historia del 1 de mayo, de Peter Linenbaum. A todos los que hemos estudiado historia nos suena aquello de qué bonito, que suena parecido a aquello que nos dicen a todos los bibliotecarios y bibliotecarias cuando nos dicen aquello de leerás mucho en el trabajo. Pues bien, en este caso es verdad que es un libro realmente bonito, en mi opinión, porque está contado de forma muy apasionada y realmente está bien escrito, que es algo que no siempre nos pasa a los historiadores, aunque bueno, los anglosajones nos llevan ventaja a los europeos en esto. Aunque es una colección de panfletos en el mejor sentido del término, tiene detrás el rigor de uno de los mejores historiadores sociales del momento, en mi opinión, discípulo del mismísimo E.P. Thompson. Es un libro que teje los hilos verdes y rojos de la historia. Va desde las festividades de la Edad Antigua, como los palos de mayo, a los desfiles del 1 de mayo. Y es, en fin, un libro para primaveras agitadas como esta que se nos presenta por delante. Más allá de la puerta mágica. Capítulo primero. No importa lo modesta que sea su biblioteca, ni lo discreto de la habitación que adorna. Cierre tras de usted la puerta de la estancia. Deje atrás las preocupaciones cotidianas. Rodéese de la relajante compañía de los difuntos ilustres y habrá cruzado el portal mágico que lleva a una tierra maravillosa donde los problemas y las obligaciones no pueden seguirle. Ha dejado usted a su espalda cuanto es vulgar y sórdido. Ahí están sus nobles y silenciosos camaradas, aguardando información. Deslice la vista por las filas. Elija uno. A continuación, no tiene usted más que alzar la mano hacia él y juntos partirán rumbo a la tierra de los sueños. Si no fuera por lo familiarizados que estamos con ellos, habría algo inquietante en una hilera de libros. Cada uno es un alma momificada, embalsamada en papel encerado, piel y tinta de impresor. La cubierta de un libro digno de tal nombre alberga la esencia concentrada de una persona. El renombre de los escritores se ha extinguido casi por completo, al igual que sus cuerpos han quedado reducidos a polvo impalpable. Y pese a todo, ahí continúan sus espíritus, al servicio de usted. Cruce conmigo la puerta mágica y tome asiento en el sillón verde desde donde verá la vieja librería de roble con sus desordenadas filas de libros. Quien así habla es Arthur Conan Doyle. Más allá de la puerta mágica se publicó en la revista Cassell's Magazine entre diciembre de 1906 y noviembre de 1907. El texto leído es parte de la recopilación de artículos, entrevistas y conferencias de Arthur Conan Doyle titulada Mis libros, ensayo sobre lectura y escritura de la editorial Páginas de Espuma.